Urbanos, aquí nos acompañan dos personas, el SK Jorge, y nos acompaña también Agustín, que es Cholo. Bueno, pues mi nombre es Jessica, iniciamos. Bueno, ¿qué fue? Pregunta, ¿has ido a concursos? ¿Has concursado? Sí. Bueno, así de concursar, el último evento que hubo fue muy conocido, fue el del Sneaker, que estuvo hace como 2 semanas ahí en el estacionamiento del Estadio Azteca. Y pues, estuvo bien, yo no concursé, pero sí vi otras personas a nivel nacional o internacional que sí se la rifan, en pocas palabras, y fui acá a ver qué onda con ellos. Pero sí he ido a concursos. Sí, he ido a concursos. Sí, a concursos, así. A lo mejor no he ganado, no, la última vez sí quedé con los amigos, porque nos juntamos la bandita y dice, pues hay concurso en tal lugar, en Xochimilco, aquí en esa, y tú, como todos mis amigos te hablamos, pues, no, me voy con ellos. Te mueves con ellos. ¿Tienes algún apodo? Se puede decir por mi casa a la mañana. Bueno, sí, me conocen por Toro, ¿no? Como le hablo a todos, ¿no? Tiene la marca, ¿no? Okay. ¿Qué tipo de ideologías tienen los skate? ¿Ellos también se representan en, no sé, la política o algo por el estilo? Bueno, así que nos representemos, se puede decir, yo en lo personal, ¿no? Porque es más como un deporte. A lo mejor en estos tiempos ya la mayoría de la gente los ves entubados así con sus tablitas, ¿no? Porque ya está comenzando esto a fluir, no solo como un deporte, sino como una moda. Y la verdad, pues no, para mí no es una moda. No, es una moda. Ok. ¿Estudias? Estudio, sí. ¿Qué estudias? Derecho. ¿En dónde estudias derecho? En una universidad que está aquí por Rojo Gómez, aquí en Iztacalco. ¿Cómo se llama, perdón? Se llama Universidad Oriente de México. Ok. ¿Tú crees seguir con esta moda después de que, no sé, te titules o se lo piensas inculcar a tus hijos? Tú me describes esto más que nada como un deporte, como un estilo de arte urbano. Está claro que es urbano. ¿Tú crees podérselo inculcar a tus hijos? Se puede decir que sí, porque es bonito, ¿verdad? Que agarren otro tipo de o de vicios, mejor les voy a enseñar lo que les convenga, que les beneficie, y aparte es algo divertido. O sea, a mí me gustó y espero que también ellos, yo creo que a ellos también les va a gustar. Ok, bueno, pues vamos a música para escuchar un poco de, y ahorita regresamos. Después de escuchar una agradable canción y después de unos buenos comerciales, pues ahorita nos encontramos con Agustín. Él es Cholo, él proviene de Chimalhuacán. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Ay, pues ya sabes, yo como Santa Elena. Nada, no es cierto. ¿Cómo como Santa Elena? Mejor no te lo contes, ay, investigalo, te lo dejo de tarea. Bueno, pues, ¿tú eres Cholo? ¿Desde hace cuánto tiempo eres Cholo? ¿Qué iba a la segunda? Desde que ibas en la secundaria. ¿Qué fue lo que influyó para que tú te hicieras Cholo? Los amigos, el ambiente, la colonia, más que nada, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Es el medio ambiente en el que te desarrollas, ¿no? En el que creces. Bueno, yo tengo entendido que ustedes como cholos están tatuados, están en grupo, no sé, se drogan. Coméntanos un poco de eso, de lo que hay en tu círculo. Bueno, lo que pasa es que uno como cholo, esto es como el bautismo. Cuando te vas a bautizar como cholo, te hacen una marca en la mano izquierda. ¿Cómo esta irá? Ah, ya vi. Un placas, ajá. Sí, entonces aquí es como si te fueras a unir a una familia, pero es con gente de tu misma ideología. Sí, y lo debes de defender a tu barrio, a como sea lugar. Sí, porque ustedes lo llaman barrio. ¿Se puede decir que lo que ustedes llaman barrio sería siendo que su segunda familia? No, aquí es la primera familia. Ya te olvidas de tu familia genial. ¿Por qué? ¿Por qué se olvidan de su familia? Pues porque ya dejas de ser como hijo de mamá, ¿no? Sales a ver sales a las calles a A plaquear, ¿no? A plaquear, a tomar bar. Bueno, ¿por qué visten con esos pantalones tan grandes? Lo que pasa es que la ideología está así. Hubo un tiempo en el que todos, bueno, después de que los chicanos venían de Estados Unidos. Entonces, como allá en Estados Unidos, los patrones están muy gordotes, ¿no? Entonces, como uno llega sin dinero a Estados Unidos, su ropa que ellos dejan tú la usas. Y por eso es que usan esos pantalones tan guangotes. Sí, porque, por ejemplo, yo otra vez vi una talla 40 y dije, no, yo que pongo un pie y mi hermana en el otro, ¿no? Bueno, ya me dijiste sobre la vestimenta. ¿Por qué dicen plaquear? Plaquear porque es una placa que traes en tu mano tatuada. ¿Qué significa? Es la que identifica tu barrio, tu nombre. Por ejemplo, mi barrio es... ¿Lo puedo decir en público? Claro, claro, lo puedes decir en público. Vatos Locos Forever. Ay, escuchen, chicos, Vatos Locos Forever. Ok, pero, o sea, más que nada, tú me dices que salen a plaquear. ¿Tienen un territorio? Sí, un territorio como aquí el compañero, pues ellos están en su barrio y nosotros en su barrio, son diferentes ideologías, pero no nos llevamos. Así que ellos no pueden pasar de este lado ni nosotros de aquel lado. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si un día Jorge está ahí con su patineta, caminando muy felizmente y entra a tu barrio? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Él puede pasar normal? No, le pegamos. ¿Pero por qué? Porque está invadiendo nuestro barrio. O sea que no es libre. O sea que George, cuando vayas a su barrio, por favor, mantén tu límite. No, no te queremos ver todo golpeado por ahí caminando y preguntándote, ¿qué te pasó? Ok. Bueno, tú me dices que plaquean, tienen un territorio. Y por ejemplo, si vienen, o sea, los cholos se dividen que por colonias o... Por colonia más que nada. Sí. Y si baja unos cholos de otra colonia a tu colonia, ¿los tratan bien o también salen golpeados? También salen golpeados, y más si vienen a rayar tus grafitis. Es peor que pasa eso. Si vienen a rayar placas o todo eso. Es lo que pasa. O sea que ustedes defienden su territorio y sea quien sea no puede pasar. Se cuenta como los lobos, ¿no? Los lobos marcan su territorio con su orina, ¿no? En los árboles. Igual nosotros. En cada esquina tenemos. ¿Qué? ¿Cholo? Pues ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco de música y regresamos con un poco más de cosas del otro? Se puede decir que sí, en sí yo no grafiteo, pero todos mis amigos, unos que otros que tablean también, ellos sí grafitean. Luego los acompaño a pintar avenidas importantes. Y se siente adrenalina, es ahora sí que es chido, ¿no? O sea, que ustedes lo hacen más que nada para porque hay muchos documentales, mucha gente de este tipo de pintar. Se puede decir como... Porque decimos que son... Ajá. Se puede decir como se llama, que el graffiti es una forma de... El graffiti es como una rebeldía, pero no es en contra del gobierno, ya que el gobierno nos ha hecho hacer esto. ¿Por qué? Porque se puede decir como que nos prohíbe o nos cierra puertas. Ajá, se puede decir. ¿Y qué quieren reflejar en esto del graffiti? Queremos reflejar, también se puede decir a lo mejor igual que aquí, el chavo que está a mi lado, el cholito. También como que tenemos un grupo, de hecho se le llama, creo, ¿no? Es un conjunto de personas que echamos desastre, echamos de acá, ¿no? Y pues sí nos gusta eso, y también como que nos juntamos, y es una forma de, se puede decir como que cada quien tiene su bar, ¿no? Por decir así. O sea que también tienen su territorio marcado. Ajá, no tanto como él, así de que les pegan así. Nosotros no, pues nosotros para que pertenezcan a nuestro, que se junten con nosotros, pues no les pedimos nada, nada más que les echen coto, pues que les guste. Eso sí. Ok, ¿y qué les gusta hacer? No, sí. Ajá. Entonces, ¿tú podrías definir graffiti como algo cultural? Se puede decir, depende, porque nosotros, a veces, igual de que pintamos uno que otro de mis amigos, pues ellos sí son más culturales porque hacen pintas o grafitean, pero con permiso de los dueños, que ellos sí autorizan. Pero hay otros que no, que solo nada más rayan así por rayar, ni siquiera saben qué significa graffiti o por qué lo hacen, nada más lo hacen así por diversión. Tú dices que es rebeldía, tú dices que estás reprimido, tú dices que no rifa para rayar. Mira, se puede decir que el graffiti no solo se trata de rayar, porque en sí una persona es por ejemplo, hay personas que rayan y son conocidas en todo Nesa o todo Chalco, así, ¿no? Como yo conozco compañeros o amigos de la bandita que pintan y se van a pintar hasta viaducto del otro lado de la ciudad y los conocen hasta allá, hacen fiestas y hasta jalan 200 personas, así. O se puede decir que tienen respaldo y no como no solo se cierran en su colonia. Bueno, pues hemos llegado ya casi al final de este programa. Agustín, Jorge, no sé si quieran agregar algo, decir algo. Nada más que damos un correo a la ICA. Unos saludos. Manden saludos a toda la banda de Río. ¡Arriba el POM! ¿Qué es el POM? El Centro Universitario Oriente de México. No, pues yo lo único que te puedo decir es que me agrado estar contigo, ¿no? Nada más contigo. Mira, me halaga. No, pues ya no, que este chavo me hizo pasar unos feos o raros. ¿Coraje? Sí. Bueno, pues espero que les haya gustado. Esta es la primera emisión de Chocheando, como decimos en nuestro lema, para pasar, pues más que nada, un buen rato. Y pues nosotros, como ya se han escuchado el intro, nosotros estamos aquí lo que son más los jueves, de 12 a 1 de la tarde. Vamos a seguir con esto que son tribus urbanas. Para nuestra siguiente sesión, que es el martes, pues nos visita un bus y vamos a hablar referente a ello. Y pues más que nada, muchísimas gracias por haberse presentado a la exposición. Y pues nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego. Radio Casetón presenta Chocheando. Para pasar el rato, martes y jueves de 12 a 1 de la tarde con Jessie. Yeah.